Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un montón de músicas. En Contrabanda FM Barcelona 91.4. En directo, estrictísimo directo, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Cada martes, exactamente. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl en el puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Un mon de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes hablan les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Dispuestos a pasar las últimas dos horas de un montón de músicas del año 2010, ya que hoy, martes 28 de diciembre, es el último martes del año 2010. El próximo martes estaremos ya iniciando el 2011. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Las personas que tengan Gmail ya lo saben, hay un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa por esa pequeña ventanita del chat de Gmail. No solo jazz@gmail.com. De músicas, despidiendo el año aquí en Contrabanda FM y en la Radioneta Valparaíso, Chile. My smile is dead, I cannot go back to your frown land. My spear is made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. Your land of gloom, where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my home. Take my hand and come with me. It's not too late for you, if it's not too late for me, to find my home. Where man can stand by another man without an ego flying, with a low man lying, and no one dying by the your hand. Let the devil burn in a bag of land. And the little girls that live in those old worlds, take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Esa música, esa voz, es la del señor Captain Beefheart. Ese es un nombre artístico. Don Van Vliet. El pasado martes, la última parte del programa, nos hicimos eco del fallecimiento de Captain Beefheart. Falleció el pasado 17 de diciembre de este año 2010. Murió por causas relacionadas con la esclerosis múltiple que le había mantenido estos últimos años en una silla de ruedas. Figura capital para el blues vanguardista de los años 60 y los 70, tanto en solitario como con su Magic Band, o también a veces acompañado de su amigo Frank Zappa. Hacía ya unas décadas largas que Van Vliet se había retirado de la música y de la vida pública, dedicándose principalmente a su otra afición, la pintura. Y lo que estamos escuchando es el álbum Trout Mask Replica. Un álbum, yo diría que clave. No solamente en la discografía de Captain Beefheart, o en la discografía de la época, los años 70, sino también en cómo influyó a una serie de músicos. Y uno de ellos, concretamente, ya lo irán ustedes mismas, comprobando a medida que vamos avanzando en los temas que vamos a escuchar esta tarde, de el músico, cantante y compositor al cual le dedicamos gran parte del programa del martes pasado, el martes 21, el señor Tom Waits, que yo diría que es un casi descendiente directo, musicalmente hablando, de Captain Beefheart. Escuchemos otro tema de este álbum, Trout Mask Replica. Lo que acabamos de escuchar llevaba por título Froland y era el primer tema de este álbum. Siguiente tema, no de forma cronológica, pero el siguiente tema que vamos a escuchar, Moonlight on Vermont, Captain Beefheart. Mrs. Wooden Wellens, little Nitty, even Lifeboy floating with his little pistol showing at his little pistol toting. Well, that goes to show you what a moon can do. Bridge from Tuesday to Friday. Everybody's gone. High society. Hope lost his head and got off on alligators. Somebody's leaving peanuts on the cabins for a white elephant. Escape from the zoo with love. Goes to show what a moon can do. Moonlight on the mind. Mm-hmm. to Zoo. Well, it can do it for me. Well, it can do it for you. Captain Beefheart, de su álbum Trout Mask Replica. Un montón de músicas. Este álbum es un documento nada ortodoxo, pero perfectamente asumible al léxico del rock guitarrero. Tal vez un rock algo marciano y sin antecedentes, ni siquiera el de Zappa, aquí productor y eficiente y sumiso a las directrices del intimidante Captain Beefheart. Pero es un rock en el que la densa textura sónica elimina cualquier sospecha de encontrarnos ante una mera especulación intuitiva. Este doble vinilo y CD sencillo es disfrutable también para oyentes que no quieran saber nada de onanismos mentales, de anti-rock o de teorías alambicadas y simplemente quieren abrazar la contundencia de un sonido avasallador, e hipnótico. Que el éxito comercial no acompañase jamás a este ni a ningún otro disco de Captain Beefheart no quiere decir que estemos frente a un estilo hermético inaccesible. Cierto que no para de experimentar y de irse por todos los cerros de uva conceptuales que pasaban por su caótica y portentosa cabeza, pero si eres capaz de acompasar tu ritmo al de su delirio, cosa no tan difícil como pueda parecer, solo hay que dejarse llevar. Como dice Tom Waits, adorador confeso del Captain, tendrás garantizada la experiencia alucinatoria en cada escucha sin necesidad de apoyo químico. Captain Beefheart. Faces braid, come talk freely in the garden of my lady. The harmony smile, the harmony snatch, only a crow would kick and a chicken would scratch. Her lips turned up to kiss. I see you, Phoebe, baby, in your bonnet with the sunset written on it. In the shadow of a tree. in the nature, a queen uncrowned. She had just recognized herself to be an heir to the throne. The garden gate swings lightly without weight, open to most anyone that needs a little freedom, for God's sake. Oh, come as many as you can. In dark or light, you're free to grow as flowers. Share her throne and use her toothbrush and spend some interesting hours. Sweet, sweet bulbs, Captain Beefheart. Pueden ver, ¿no?, claramente de dónde viene la influencia, y bastante marcada, de la música de Tom Waits, Captain Beefheart. Neon Meat Dream of a Octafish. ¿Qué título para el siguiente tema de Captain Beefheart? Lucid tentacles test in sleeve and join in jointed jade pointed diamondback patterns. Neon meat dream of a octafish. Artifact on rose petals, in flesh petals and pots. Fact in feast, in tubes, tubs, bulbs, ingest, incest, ingest, ingest, in feast, incest. In specks, in speckled, speckled, speckled speculation. Bedlocks, waddling feast. Archaic faces, frenzy. Ceramic fists, artificial decease. In cysts, rancid buds burst. Dank drum and dung dust. Meat rose in hairs, meaty, meat rose in hairs, meaty, dream, wet meat, limp, damp rose, peeled in felt, fields in belts, impaled on in gamen, mucus mules, clot, trot, tra la, tra la, tra la, tra la, tra la, whale bone, fields in belts, whale bone, farmhouse, cavorts girdled in ladders alight, cavorts girdled in ladders alight, a dipped amidst squirming serum in semen in syrup in semen in serum, stirruped in syrup. Neon meat dream of a octafish. El señor Captain Beefheart y este tema titulado Neon Meat Dream of an Octafish del álbum Trout, genial el título de este álbum, Trout Mask Replica. Y un siguiente tema, vamos explorando este álbum por si no lo conocían. Obviamente aficionado a la pintura, pues le dedica un tema a Dalí y concretamente a quien me parece que es un Rolls Royce, no, es un Cadillac, creo, que tiene Dalí, y lo puso ahí en el medio de la fundación, en Figueras, con plantas y una cascada con agua interior, en el interior del coche. Dalí's Car, Captain Beefheart. Dallas Carr, Captain Beefheart. Aclaremos que este californiano, que falleció el pasado 17 de diciembre, cosecha del 41, estaba, bueno, aún en su forzoso retiro en el desierto, aquejado por esa esclerosis múltiple. Era un loco sin paliativos, o sea, un loco en el buen sentido de la palabra, habitante de un universo intransferible, artista multifacético. Hay quien dice que su obra como pintor es aún más valiosa que la música. Eso tendrá que decirlo ahora el galerista que le llevaba toda la producción artística de Captain Beefheart. Era un niño prodigio extrañísimo, enamorado por igual de Edgar Varese, John Cage y el blues. Don Van Vliet, que tantos asuntos pretendía abarcar, suplía con avalanchas de genios sus muchas y severas carencias teóricas y técnicas. No es tampoco, pues, el virtuoso instrumental ni vocal lo que hace imprescindible este disco que seguimos escuchando. El siguiente tema lleva por título simplemente la palabra well. Bien, Captain Beefheart. Light floats down the river on a red raft of blood. Night blocks out the heaven like a big black shiny bug. It's hard, soft shell shining white in one spot. Well, it's hard place that I'm living, but I'm doing well, well. The white ice horse melted like a spot of silver. Well, its mane went last, then disappeared the tail. My life ran through my veins, whistling hollow. Well, I froze in solid motion. Well, well, I heard the ocean swarming body. Well, well, I heard the beetle clicking. Well, I sensed the thickest silent scream. Then I began to dream. My mind cracked like custard, ran red until it sealed, turned to wooden and rolled like a wheel. Well, well, thick black felled birds are flying with capes of solid chrome, with feathers of solid chrome, in beaks of solid bone, in bleached the air around them, white and cold. Well, well, till it showed in pain. The hollow cane clicked like ever after. Its shadow vanished, shining silence. Well, well. Well, Captain Beefheart. Y nos vamos al siguiente tema de este álbum, Trout Mask Replica. Falling Ditch, Captain Beefheart. Now we won't have to worry about Rocket Martin with any of those girls. Rocket Martin takes off again into the wind. What do you run on, Rocket Martin? Say beans. I run on beans. I run on laser beans. Falling ditch, somebody wanna throw the dirt right down. Well, I feel like dying. The sun come out, stole my fear and gone. Who's afraid of the spirit with the blues for bones? Who's afraid? afraid of a falling ditch. Falling ditch ain't gonna get my bones. How's that full of spirit? How's that full of things? It ain't my fault the thing's gone wrong. Oh, when I'm smiling, my face wrinkles up real warm. Oh, when I'm frowning, days just turn to stone. Falling ditch ain't gonna get in my bones. Oh, when I get lonesome, oh, when we get alone. Falling ditch ain't gonna get my. Captain Beefheart y este tema Falling Ditch, y un último tema de este álbum, Trout Mask Replica, un disco referencia de los años 70. El disco salió, si no me equivoco, a ver, 70 y el 70, justamente 1970. Y a ver, de 1970. 69, 70, sí. Un último tema. Ya les digo, es un disco, una referencia para muchísimos músicos, digamos, en esa frecuencia, digamos, creativa. Y uno de ellos, especialmente, Tom Waits, han podido apreciar, y seguramente en un par de temas que escucharemos a continuación, claramente la influencia de Captain Beefheart en Tom Waits. Un último tema de este Trout Máscara Réplica. Curioso título también. Ant-Man B. White ants running, black ants crawling, yellow ants dreaming, brown ants longing. All those people longing to be free. Ant-Man B. Ant-Man B. All the ants in God's garden, they can't get along. Wall still running on. Sat one lump of sugar that they won't leave each other alone. Why do you have to do this? You got to let us through. Why do you have to do this? You got to set us free. Why do you have to do this? You got to set us free. Why do you have to do this? You got to set us free. Ant-Man B. Ant-Man B. Honey, it sets the flower free. But in God's garden only, man and the ants, they won't set each other free. Alton Biffard y este tema Ant-Man B. Un montón de músicas. Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, hoy último martes de este mes de diciembre del año 2010. El próximo martes ya estaremos en el 2011. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Mañana de 9 a 11 de la mañana, los miércoles. Y en la Radio Neta Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Bien, saltamos al sexto álbum de el señor Van Vliet, más conocido como Captain Beefheart. Un álbum donde hay unas, a diferencia de otros discos del Captain Beefheart y su Magic Band, se nota mucho más claras las influencias de blues, pero dejemos que sea la música que hable por sí misma. Ya el martes pasado de este álbum, perdón, no les había dicho el título del álbum. Es un CD del sello Reprise o Reprise. Yo decía Reprise, pero se lo escuché decir a Frank Sinatra, que era originalmente el dueño de este sello, y él lo llamó Reprise, por lo tanto es Reprise. Un CD que recoge dos LPs, dos vinilos de Captain Beefheart, Spotlight Kid y Clear Spot. El martes pasado escuchamos del primero de estos álbumes, de Spotlight Kid, el tema titulado, ¿cuál fue el que escuchamos? Sí, Alice in Blunderland. Si alguien escuchó y pensaron que lo dije mal, porque claro, viene de lo que conocemos es Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, pero este es Bland, L-U-N-D, Blundland. Este fue el tema que escuchamos. Ahora escucharemos otro tema de este álbum, de Spotlight Kid. Y como la Semana Santa, bueno, perdón, Semana Santa, Navidad acaba de pasar con Santa Claus y todo eso, pues qué mejor que escuchar este tema que dice There ain't no Santa Claus on the evening stage. No hay Santa Claus en el stage, podría ser en el escenario o evening stage. Bueno, ahí se los dejo. There ain't no Santa Claus on the evening stage. Captain Beefheart. Santa Claus on the evening stage. They know where to pull the curtain and hide from hunger's rage. There ain't no town to stop in. There ain't no time to stop in. There ain't no straw for my horse. There ain't no straw for my bed. There ain't no comfort in cold boat. There ain't no room or food for my stomach. And someday I'm gonna be safe. Cause I got to eat and drink and breathe and sleep, and I'm asleep. Down in Hymnes Grotto, They were so dying and leaving every second on the evening stage. They were so dying and rotten and picking some new kind of cotton with his fingers broken in his heart back and forgotten. And there ain't no Santa Claus on the evening stage. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Santa Claus on the Evening Stage, Captain Beefheart, del álbum The Spotlight Kid. Bien, originalmente este álbum salió en 1972. Bueno, clarísima, ¿no? La influencia de Captain Beefheart en Tom Waits. No desmerece en absoluto el trabajo de Tom y todo lo que ha hecho hasta la fecha, porque si tenemos que tampoco Captain Beefheart es que invente lo que hace, es decir, tenemos que irnos más atrás a las referencias que son el blues, evidentemente. Digamos, Tom Waits toma todo lo que Captain Beefheart mezcló en esa batidora y que dio como resultado la música que estamos escuchando, pues tomó ese producto ya, digamos, con una denominación de origen, por decirlo de alguna manera, Captain Beefheart, y la lleva todavía aún más allá de lo que Captain Beefheart dejó realizado. Antes de retirarse, pues ya le digo, a su casa allí en el desierto, en California, aquejado por esa esclerosis múltiple que lo tenía en una silla de ruedas. Para que vean ustedes cómo, digamos, por inventar, pues tampoco hay, bueno, hay cosas, ¿no? Pero hay gente que dice que todo está inventado y lo que hacemos es reinventarlo. Pero bueno, pasemos ahora al otro álbum, Clear Spot. Ya les digo, este CD recoge los dos vinilos, los dos álbumes en uno. Y de este álbum, The Clear Spot, les voy a hacer escuchar un título que tiene un tema que tiene un título muy curioso. My head is my only house unless it rains. Dice, mi cabeza es mi única casa hasta que llueve. Captain Beefheart. If it's too far to walk to you, if a train don't go there, I'll get a jet or a bus, 'cause I'm gonna find you. You're gonna see my shadow soon around you. In my head is my only house unless it rains. I've walked the meadow plains while the desert's on my eyes until I find you. I won't sleep until I find you. I won't eat until I find you. My heart won't beat until I wrap my arms around you. Thank you. things in the way till I can wrap them around you. You can make my sad song happy in a bad world good. I can feel you out there moving. You're mine, I know I'll find you. In my head is my only house until I found you. I hate to hear other people hear me sing this song, but if it reaches you before I do, follow this song that I love you. That's where I'll find you. In my head is my only house unless it rains. Carson Beefheart y la Magic Band. Es mágico. My head is my only house unless it rains. Hay una pequeña aclaración que es necesario hacer, una puntualización. En el álbum anterior, The Spotlight Kid, este prácticamente es el único álbum donde Captain Beefheart está en solitario sin estar acompañado por su Magic Band, cosa que no ocurre en el álbum que estamos escuchando ahora, Clear Spot, donde sí aparece acompañado con la banda que regularmente le acompañaba. Así es, The Magic Band. Bien, un segundo tema de este álbum, Clear Spot, Crazy Little Thing, Captain Beefheart. Crazy little thing has just gone crazy, girl. How'd you get a name like Crazy Little Thing? Saludos a Heidi, que nos escucha desde Virginia Beach en Estados Unidos, Costa Atlántica. So slow and lazy. How'd you learn to talk real low like that? Crazy little thing. To where it makes all the men go crazy. Heavy little thing. Heavy little thing has just gone crazy. The way she moves, there ain't no maybe. Talk way low like that, to where all the men go crazy. She brings things down lower than they should be. She brings things up higher than they could be. She got the answer to the answer. And my only question is, how old, how cool, how old can you be? Gonna be the ruin of me. They call her crazy, but I'm hot and she's cold. Crazy little thing, crazy little thing. How old, how old, how old? Like that, you ain't been here that long. Crazy little thing, how long, how long, how long? Crazy little thing has just gone crazy. Girl, how'd you get a name like Crazy Little Thing? Probably the name that drove you crazy all along. How'd you get a walk? How'd you get it all to move so slow and lazy? How'd you learn to talk real low like that? Where it drives the men all crazy. Crazy little thing has just gone crazy. Girl, how'd you get a name like Crazy Little Thing? Probably the name that drove you crazy all along. Crazy Little Thing, Captain Beefheart, of his Magic Band, the album Clear Spot. Y seguimos saltando de forma no cronológica al último álbum que graba Captain Beefheart. Año, si no me equivoco, año 1982. Su título, Ice Cream for Crow. Y a partir de ahí se cerró la vena musical discográfica de Captain Beefheart, que escucharemos este álbum, el tema número 2, The Host, The Ghost, The Most Holy O, Captain Beefheart and His Magic Band. This branded bumsteer world, this pirate flag headlong disaster course vessel, misguided charted this nautical numbskull hull, seeking silent smoke, blew your chest out in hope, sit spread eagle on poor men, pile high on Truth Mountain, last peak in clarity's chain. Dive and sink, your pockets filled with earthly burdens, when they could be filled with light and back with wings. The sky is dark in daytime, and still the blackbird's beauty lyrics clean. Sing ye brothers, and end this miserable thing. Brush the dark sky in light, and let the moon bell crack and ring. Upon the mast of mercy, for she is a beautiful thing. I watch her cut with clarity, the sea of Satan's red rolling hatred waters, that stung my eyes with vile, vile rain, and clung the vine that choked Mary's only son. God in vain to slaughter. I can't darken your dark cross door no more. The light lovely one with the nothing door. And oh, that pours life water. This is a toast to the ghost, the host. This is a toast to the most holiest ghost. This is a toast to the ghost, the most holy. This is a toast to the ghost, the host. Así de claro, el señor Captain Beefheart. The host, the ghost, the most holy. Bien, y del mismo álbum, The Ice Cream, no, simplemente Ice Cream for Crow. Otro tema, y con esto damos por terminado nuestro saludo, nuestro recuerdo a Captain Beefheart. Siguiente tema, es el número 7 del álbum. Y surrealista como era, jugando con las palabras, con los términos, inventándose conceptos. Aquí tenemos uno. Título de la canción, The Past Sure is Tense. Si hablamos en gramática, el pasado simple es el past tense, ¿no? Pasado simple. Pero claro, él lo separa, past tense, y pone the past sure is tense. El pasado, dice, con toda seguridad es tenso. No necesariamente, pero aquí está el tema de Captain Beefheart. Pues no es exactamente este, me van a disculpar, pero no lo programé debidamente mientras hablaba, no lo había programado. Es el número 7 de este disco. Lo detenemos y ponemos el número 7. Ahora sí, Captain Beefheart, His Magic Band, último álbum que grabó en el año 1982, y el tema The Past Sure Is Tense. We'll be right back. seemed to be hell bent. See those people up on top of the fence, and the man down there selling novelties through the fence. The little shoe generation man found your print on dollar bills. Yeah, I found your print on the Indian mounds. I found your print on the statues of sound. I found your print on the elephant ground. I found your print in the beautiful mountains. The grass no longer grew around. I found your print in my mind. The pasture is tense. The pasture is tense. No, you got the wrong idea. No, you got the wrong intent. The carpenter carpenterized my bed. The only people, where is my tent? The pasture is tense. The pasture is tense. You can't see them now, they're in past tense. Oh, the pasture is tense. The pasture is tense. The pasture is tense. The pasture is tense. Captain Beefheart y su Magic Band, The Past Sure Stands. Bien, ese ha sido nuestro pequeño homenaje a este creador que nos dejó el pasado 17 de diciembre de este año 2010. Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Último programa de este diciembre, pero como diciembre es el último mes del año, pues el último programa del año 2010. Brian Setzer, guitarrista, cantante, compositor y miembro de un grupo de rockabilly famosísimo y en los años 80, lo digo así de memoria, ya lo miraré en internet mientras escucho el tema que les voy a hacer escuchar a continuación. Stray Cats, así era el nombre de esta banda. Tres chicos fabulosos, rockabilly en estado puro. Chicos jóvenes que lo que hicieron fue retomar aquel estilo musical, uno de las bases de lo que fue el rock and roll en los años 50, el rock de los 50, 56, 57. Y pues lo revitalizaron con sangre joven y sangre nueva. Después de separarse de los Stray Cats, siguió su carrera en solitario y no se le ocurrió nada mejor, porque realmente la idea es espectacular, de montar una gran orquesta, The Brian Setzer Orchestra, para hacernos disfrutar, bailar y recordar aquellos magníficos temas ya. No del, bueno, son del pasado, que forman parte, digamos, del legado musical. Y fue la banda sonora de mucha gente en los años 50, 60 y 70. Pero allí está esa música. Y qué mejor que comenzar con el primer tema primer tema de este álbum, Pennsylvania 65000, si no me equivoco. Ahí va. Pennsylvania 65000. Un tema de Glenn Miller. Se titulaba exactamente igual. Inclusive al inicio del tema. Mire, ahí se los dejo, se los hago escuchar. Lo que escuchan es la grabación original de la orquesta de Glenn Miller. Ahí va, solo una introducción. La introducción es de esa grabación de 1940 de la orquesta de Glenn Miller. ¿Y de dónde viene esto de Pennsylvania 65000? Es el número de teléfono del Hotel Pennsylvania en New York City, que su dueño, dice que es el número de teléfono que se ha mantenido siempre con un mismo suscriptor a lo largo de los años, y es el que, digamos, tiene el récord de ser el teléfono más antiguo en cuanto, ya les digo, a ser tener el mismo suscriptor desde el inicio. Pennsylvania 65000. En el hotel solían tocar, no sé si ahora todavía lo hacen, solían tocar muchísimas bandas, orquestas, y una de ellas era la orquesta de Glenn Miller, y de ahí sale el hecho de que Glenn Miller escribiera una composición inspirada justamente en el Hotel Pennsylvania. Bien, seguimos. Seguimos con la Brian Setzer Orchestra. Otro tema también así... No, nos vamos a ir directamente a otro tema. Un tema conocidísimo de un musical y un clásico, Mack the Knife. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old McHeath, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears old McHeath, so that never, well, there's never a trace of red. Walk. Ooh, Sunday morning, uh-huh, lies the body just oozing life. Someone's sneaking around the corner. Could that someone be Mack the Knife? Oh, there's a tugboat down by the river, don't you know? Oh, with cement bags just drooping on down. Well, that cement is just how it's there for the week, dear. Five will get you ten, Mackie's back in town. Hear about Louis Miller? Hey, he disappeared now. After throwing him out, all of his water cast. And now McKee's been just like a shell. Could it be our boy's done something right? Mack the Knife, esa ya legendaria pieza musical de Bertolt Brecht y Kurt Weill, Mack the Knife. Bien, y cambiamos ya de onda musical. No hay, digamos, un seguimiento de ningún tipo en esta tarde de hoy, ni monográfico ni nada que se le parezca, excepto la primera parte que dedicamos a Captain Beefheart, y ahora simplemente a divertirse, que es lo que estamos haciendo con la música que viene a continuación. También nos divertimos con la música de Captain Beefheart, pero es una música, digamos, no tan alegre ni que te haga bailar ni te remueva las neuronas y las hormonas, porque no también como lo que acabamos de escuchar. Ahora sí, ya cambiamos totalmente la música, nos vamos a Andalucía, una mujer que llega de Andalucía ya hace unos años a bailar a Madrid, como bailadora de flamenco, y después de pasar unos cuantos años en los tablados de Madrid, pues decide que ya es hora de dejar de bailar para los demás y explotar su vena de cantante, y también sigue en su vena de bailadora, pero lo junta y le da un aire muchísimo más moderna. Me refiero a la chica, pero con S, como dicen allá en Andalucía, la chica, y así se le conoce, la chica, y su gran éxito, que me encanta este tema. Y hay un par de videoclips en YouTube, ahí lo pueden ver. Los dos, hay dos vídeos, uno que está hecho el vídeo de promoción y después otro, bueno, mírenlo, no les digo nada. En YouTube, La Chica, con S-H-I-C-A, La Chica. Zíngara rapera, aquí tenemos a esta magnífica cantante interpretándonos este tema. Ya a la tarde lo que queda de esta segunda hora de programa, pues va a ir así un poco al tuntún. Traigo yo la candela, vaya telita, tela. Llegó la rebullente más elegante. No pierdo soniquete ni pa' atrás ni pa' adelante. Que está mi cante, te taconeo el corazón con arte aje. Que qué coraje, que qué malaje, que qué puro burcaje. Sí, muy poca lache y tatuaje pa' la huerga de noche. Que se me encienden los lunares si me miras, que yo aje. Con tu saca y de diablillo y esos caracolillos de tatalao. Invítame un vinillo, niño, no se ha parado. Agárrame el vestido que lo traigo partido. Nos vamos pa'l sarao. Que no. Chingara rapera con jamines en el pelo y sudadera. Flamenca y hopera con mi tía de volante y una playera. De tu piel ven que te aprieto la corbata. Mira cómo meneo, mira cómo roneo, cómo te mamoneo, eo. Te pego un beso y te mareo. Llevo un morado que ni te indico. La rama de que tama te rasca el pecho y tu gata está de rico que ya es un vela. Págate un roncito que me quede sin tela. Hierve la jarana como me chanela. Hasta por la mañana en vela, pura canela. Tilo castañuela descarao. Me dejo a los gachos furreteao. Se armó el sarao, la pestaña ha llegado. Me guardo en el escote todo el pescado y me enajo pa'l mercado. La rapera, La Chica, aquí en Un Montón de Músicas, Contrabanda FM 91.4, Barcelona. ¿Dónde está el auxiliar? Aquí está. Música para bailar, efectivamente. Bueno, sí, hay que ver el videoclip. La chica lo hace fantástico en el videoclip. Bien, ya que tenemos este airecillo flamenco, vamos a dejarles con

marejada de vuelta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de vuelta al món. La rumba neix al carrer, filla de Cova i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cova i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre marines. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre marines. Sants Carmel, un Guinardó, Pobla Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vallebró, Les Corts, Sagrera, Horta, Coll, Trinitat, Vella. La nena té un ritme inquiet, menja el compàs i belluga els peus. La nena té un ritme inquiet, menja el compàs i belluga els peus. Sa família de ritmes guapos viuen contents en l'estranger. I sa família de ritmes guapos viuen contents en l'estranger. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. La plena que és boricua, fabricant el guaguancó, que és un ritme de New York. Neix el bugalú simpàtic, que és el ritme més mafiós. Gato Pérez, rumba de Barcelona. Y de aquellas épocas, estamos hablando de años 80, saltamos al día de hoy, año 2010. Música hecha aquí en Barcelona por músicos, no todos ellos de Barcelona ni catalanes, sino pues músicos norteamericanos y músicos de África, gente que viven aquí en Barcelona y coinciden en este crisol, en este pot de culturas que se ha, en el cual se ha transformado Barcelona últimamente. Alma Afrobeat Ensemble, directamente de las influencias de Fela y de Femi Kuti desde Nigeria, y estuvo aquí su líder, señor Aaron Feder, guitarrista del grupo, presentando el disco Toubab Soul. Así se titula este disco, el nuevo, el más reciente disco de la Alma Afrobeat Ensemble. Y escucharemos el tema que lleva por título Yoruba. Aquí lo tenemos en Un Mon de Músicas, último programa de este año 2010. best. Rise up from the future. The future's for you. Go away, go away. Where we go, my end. Go away, go away. La sonde me pen. Rise up, men in man. Scheiße, Babylon. Respect la reine, Ethiopia. Here, here. Ashanti, Bingi, Bobo, Ivo. All of Yola, Ferrer, Bullo. Mandinka, Yoruba. Contre civilité nationale. À l'origine des guerres tribales. White, white, kill black and black, kill black. When white, kill black and black, kill black. I am Michon, I am devoted. Ubonga, génocide au Rwanda. Ils ont fait les sous à la paix des Darfour. Ils ont fait les sous à la paix des Darfour. Go away, go away, baby, go my end. Go away, go away, la sombre mes peines. Go away, go away, baby, go my end. Go away, go away, la sombre mes peines. Grupo Alma Afrobeat Ensemble, de su fresquito álbum, acaba de salir este año 2010, Toubab Soul. Yo lo tengo, creo que después del verano. Es un disco que acaba de salir al mercado. Nos vamos a África, seguimos nuestro recorrer en un montón de músicas. No se olviden, estamos en Contrabanda FM en directo, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, 91.4 frecuencia modulada de la ciudad de Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, la Radio Neta, martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. África. Estamos ya, sí, hemos entrado en la última hora de programa, y no solamente la última hora de programa, sino del último programa de este año 2010. South Africa, Sudáfrica, Judith Sepuma. Y esta canción titulada Let's Feel Monk. Little Ireland. Sefilemang, Judith Sepuma, desde Sudáfrica. Y desde Costa de Marfil, Ivory Coast, Dobed Naoré, Abiani, África, aquí en un mon de músicas. Abiania que le teme a Kunu. Abiani a que le teme a Kunu. Engani a yoro yerem. No brula o pia. Engani a yoro yerem. No brula o pia. Engani a yoro yerem. Yurupo, yurupo, suko biale. De Marfil, Abiani. Cambiamos de tercio una vez más. Nos vamos a Italia y allí está Lucio Dalla cantándonos este Caruso. Il golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schierisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene. È una catena ormai e scioglie il sangue dentro da una sala. Vide le luci in mezzo al mare. Pensò le notti là in America, ma erano solo le lampade

Lennon. Y John le cantaba a un viejo anhelo que hasta el día de hoy no ha sido cumplido. Y con este tema llegamos al final de estas dos horas de Un Mundo de Música y al final del año 2010. Este Power to the People de John Lennon, llegamos al final de una nueva cita con Un Mon de Músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. El programa se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los martes a partir de las 22 horas. En Valparaíso, en el 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Y hemos llegado al final, no solamente del programa de hoy, 28 de diciembre del año 2010, sino al último programa de este año 2010. El próximo martes ya estaremos en el 2011. Un Mon de Músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo los martes de 4 a 6, ni la repetición el miércoles de 9 a 11 de la mañana, ni en Valparaíso, está el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org. No hace falta poner HTTP ni esas cosas. No solo jazz.contrabanda.org. Y ahí tienen en la página que se les abre todos los programas de este año de Buenas Tardes Noctámbulos. Abajo en categoría Buenas Tardes Noctámbulos, el programa de los lunes de Jazz, Blues y Rhythm and Blues, y Un Montón de Músicas, que es el programa de los martes. Nada más. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado la música y que nos sigamos viendo, escuchándonos, oyéndonos, prestándonos atención el próximo año 2011. Nada más. Que tengan una buena salida de año y espero que el 2011 sea bastante, bastante mejor de este 2010 que estamos a punto de dejar. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes. En Valparaíso, buena nit, buenas noches. Un montón de músicas.